Hola Luis, mi nombre es Nelly de Saúl Mérida Ambrosio. En esta oportunidad pues el tema a tratar o el tema a hablar es la fisioterapia deportiva. Se dice que la fisioterapia deportiva es una de las muchas especialidades de la fisioterapia a través de la cual busca la rehabilitación, la atención y la prevención de los deportistas profesionales o amateurs. Los objetivos primordiales de la fisioterapia deportiva son aportar el tiempo de recuperación, adaptar el cuerpo al entrenamiento, evitar riesgo de los factores de lesiones, evaluar la situación, prevenir lesiones y mejorar la calidad de vida. Las lesiones que más comunes se miran en esta fisioterapia del deporte pueden variar según el deporte que va a practicar el atleta, en este caso el profesional. Comúnmente pues es muy aconsejable que el atleta de alto rendimiento pues tenga las recomendaciones del entrenador o del preparador físico en este caso. Entonces, en donde se dan más lesiones en la fisioterapia del deporte pues el fútbol americano, el rugby, el baloncesto, también el atletismo, el voleibol y el fútbol. Y estos son los deportes que específicamente se pueden dar una lesión en el atleta, ya sea para cuando esté practicando el mismo. Es muy importante también que el atleta tome en cuenta de que antes de practicar el deporte pues siempre tenga un proceso de calentamiento, de estiramiento para no sufrir estas lesiones. Dice también que el fisioterapeuta del deporte debe manejar y dominar una gran variedad de técnicas del abanico de la terapia, de varias terapias que pueden ser para la recuperación siempre y cuando el atleta sufra una lesión. También un objetivo muy primordial para que la atleta se pueda recuperar siempre y cuando tenga una lesión, pues es muy importante aplicarle masoterapia, que son masajes que se le pueden dar al atleta, en este caso al paciente, en una zona donde está el dolor o el síntoma. También puede haber que la rehabilitación del paciente pues sea muy eficaz dependiendo del tipo de lesión que tenga, y siempre recomendarle al atleta que siempre se haga el uso adecuado de los implementos que vaya a usar, y también pues que tenga las recomendaciones posibles. Solamente les